Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está? Hola, mi querida Mona Lisa, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué es de tu buena vida? Ah, pues muy contenta, y empezamos Ahora sí seré curioso, como dicen en mi tierra, seré curioso, ¿por qué? Ay, nada más, pura fortaleza interior. Eso está muy bien. Es porque ayer fue el Día de la Mujer, bueno. Se celebró con fasto y ceremonia a todas las bellas y extraordinarias damas de México. ¿No te dieron premio? Ay, no, sí, pues el amor de mi vida, mi esposo, es un encanto, así que sí, me la pasé muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí es un encanto, ya somos pocos los maridos encantadores, ¿eh? Ah, sí, sí, pocos hombres inteligentes que le dan su espacio a la mujer. Cierto, cierto, cierto. Bueno, dime tú, por favor, para agradecer a todas las personas que tienen la gentileza de encadenarse. Encadenarse es una manera de decir que no me gusta. Enlazarse. Relacionarse con nosotros. Adelante. Sí, se enlazan con nosotros y mandamos un muy cordial saludo a las audiencias de Radio La Nueva República.org, a Notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al calorpolitico.com, a Radio Poder Ciudadano, a lagaceta.org, a ciudadanos.com, a Open Magazine Info, a jovenesconorona.org, a la revoltosa DF Blogspot.com, a la patria es primero Blogspot.com, a byronbarranco.com, a telenoticias.com.mx, al santuario.org, santuario con 5. Y más allá de nuestras fronteras, un cordial saludo a Red Puente Sur TV en Venezuela, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM en Santa Teresa, Táchira. En Uruguay nos escuchan en el 105.3 FM en Del Carmen, Montevideo. Radio Amanecer con sus 7 estaciones en el 92.7 FM de Artigas. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, 10:15 AM en Radio Hualcho, que está en Tegucigalpa. Y Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo, .org. A todos ellos un saludo y nuestra gratitud por enlazarse. Muy bien, mi querida Mona Lisa. Fíjate que ha sucedido un caso especial en México, que si yo fuese una persona perversa, de mala leche, con cinismo, y diría yo, qué bueno. Pero en realidad, en el fondo, me da mucho dolor. Una de las tesis fundamentales de nuestro programa, y es el motivo por el cual yo no estoy en la televisión abierta, mercantil, u oficial de México, es decir, en la comercial. Aquí lo comercial es lo oficial. Una de las causas es porque tengo criterios bastante, bastante vitriólicos, quiere decir muy duros, acerca de la influencia de la televisión en la educación de México, la influencia de la radio y el periodismo, que es una dictadura dentro de una democracia, apúntale. Las comunicaciones son la dictadura de la democracia. Y eso merecería hacerle un examen un poco más profundo. Pero aquí la televisión es la ley. Todo lo que se hace para la televisión es automáticamente legítimo. También apúntale. Todo lo que se hace para el bien de la televisión debe considerarse como legítimo o apegado a la ley. Entonces, el hecho de que los medios de comunicación en México me segreguen, lo digo ya sin dolor, sin mala leche, sin angustia, es justamente por eso. Entonces, ayer se ha concretado se ha materializado el caso de lo que yo le llamo la televicracia, de tele, ver a través de lo lejos, de la visión a lejos, desde lejos, y el kratos poder, el poder de la televisión. El caso, para decirlo muy concretamente, resulta que una banda de secuestradores, un secuestrador relativamente apuesto, conquista a una francesa. Esa francesa que viene a México, como hay que decirlo un poco, no es lo mismo la vida de un coterráneo francés para un francés que la de un mexicano. Entonces quizá lo digo así porque no soy investigador ni tengo los datos, se une a este su enamorado. Y según se sabe, colabora con él en los secuestros. Según se sabe. Así es. Los capturan, pero por algún lapsus, caída, deficiencia de la parte policíaca, no se le avisa a las televisoras. Y los capturan sin que nadie dé cuenta fílmica, grabada, que no haya imagen ni audio de esa captura, que sirve evidentemente como noticia, como para aumentar el rating, que es muy atractivo que haya una francesa guapa y bella dentro del asunto, y que es lo que nutre desde hace mucho tiempo a la televisión mexicana e incrementa su preponderancia, vigor y fortaleza, es decir, el crimen y la sangre. Pero se les pasó. Entonces hay una conciliábula, una mesa redonda, se discute y dice, no hay problema, filmemos el día de mañana el operativo. Y claro, la gente que y nos guardamos de no decirlo hoy para que mañana sea una noticia bomba y sea un trending topic. ¿Cómo le dices tú que yo no sé decirlo? ¿Un qué? Trending topic. Un tópico trascendente, quiero suponer que se quiere decir, y mañana damos el golpetazo en la cual tú guardas a los ya prisioneros. Quién sabe qué haces con las personas que estaban secuestradas, pero manténlos secuestrados otras 24 horas. Si los mantuvieron secuestrados otras 24 horas después de su liberación, pues eso sí. Se llama secuestro. Fue para el montaje televisivo. Para lo que haya sido. Qué si barrio. No los dejaron ir, inmediatamente es secuestro. Así. Eso quizás se le haya pasado inadvertido por la Suprema Corte de Justicia. Pero si los agarraron, digamos, hoy a las 8 de la mañana, y la filmación se hizo mañana a las 8 de la mañana, como es presumible, y no los soltaron y les dieron libertad en ese tiempo, eso es secuestro. Bueno, en fin. Total, se ponen de acuerdo, y para hacer una producción fílmica, ahorita justamente estaba yo examinando el asunto, tiene que haber mínimo dos cámaras, un switcher, iluminación, un productor, alguien, un director de cámaras, una unidad de reportaje que necesita una coordinación por un productor y una unidad de control remoto. Son por lo menos, pongamos, unas 12 personas por lo bajo. Cuando es una televisora de gran calado como las nuestras, pues por tú unos 25 personas. Entonces 25 personas iban a recrear. Entonces hay un director escenográfico que le dice a los policías, corre aquí, métete aquí, pasa junto a este muro con sigilo, agáchate y marcha, paz, paz, paz. Levanta más la carabina o la metralleta para que se vea que puede ser atacado. Es decir, nosotros tenemos cierta experiencia en telenovelas. Los últimos 50 años, México ha sido el paraíso de la telenovela. Escenas como esa, pues es un chistorete, hasta Raúl Araiza las dirige, no hay problema, es un productor muy connotado de México. Entonces, filman nuevamente eso. pasan 4 o 5 años, no sé cuántos, y un ministro de la Suprema Corte dice, se atentó en contra de los derechos de la señora francesa Laurence Cassé. Para esto Sarkozy en Francia prácticamente rompió relaciones con México. El problema es grave. Una frase ha pasado prácticamente inadvertida en todo este mare magnum, en toda esta confusión de corrupción y de tercermundismo verdaderamente caótico. Y es la reflexión de una secuestrada, de una señora, lo dijo al aire, puedo en consecuencia, al aire quiere decir en la televisión, puedo evidentemente comentarlo. Dice, cuando el secuestrador me vejaba, la impugnada se enojó, se enceló y le dijo que a la próxima vez que lo hiciera me iba a pegar a mí o me iba a maltratar a mí o se iba a desquitar conmigo o contra mí. Esa sutil apreciación es muy difícil que pueda, ¿cómo te voy a decir?, que pueda inventarse. Lo digo solamente como uno de los datos de lo mucho que hay dentro que no se conoce. Pero el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que es el meollo de este problema y de lo que yo quiero decir, el ministro dice, se atentó en contra de los derechos de la normalidad, de la legalidad de una de las acusadas, la señorita Laurence Cassé. Por ende, debe quedar en libertad. El problema no es menor, porque en México, como es natural, y atendiendo a la frase que me permití decir desde el principio, todo lo que atente contra de la televisión es ilegal. No sé si así dije, pero ahora lo digo de otra manera. Todo lo que sea en contra de televisión debe considerarse como nugatorio, no como como inútil, como no procede. Todo lo que sea en contra de televisión no procede. ¿Por qué nadie ha inculpado, examinado? ¿Por qué nadie ha hecho, ni la señorita Aristegui, ni los otros señores, sí un poco Genaro Villamil, a quien saludo? Porque el día de ayer nosotros nos pasamos todo el programa narrándoles a ustedes cómo se hace un programa de televisión montado, cómo se hace un montaje artificial, qué escenografía se busca. Aquí ya había escenografía. Así es. La misma pregunta que se le pudo hacer a la señora, en la entrevista a la señora Cassés, dice, ¿por qué estás aquí? Pues no, yo no sé, yo tenía un amigo, yo no sé quién sea. Eso lo pudo haber dicho al momento de su captura o 24 horas después, porque la problemática para ella continuaba. Lo que es indignante es cómo los secuestrados reciben ese trato y dónde está la justicia para ellos y ese teatro. Es otro de los boletos del asunto. Aquí estamos en el que de buenas a primeras un ministro de la Suprema Corte dice tal. Dice se atentaron con los derechos y será lo que proceda. Pero ¿por qué se atentó, mi querido ministro Silva? ¿Cómo se llama el ministro? Tú debes saberlo por ahí. Sí se atentó, pero ¿quién atentó y quién ayudó a atentar en contra de los derechos de la señora Cassés? Bueno, primero, un funcionario que obviamente buscaba posicionamiento político o publicitario. ¿Con el apoyo de quién? De una institución televisiva. Una institución televisiva que no examinó, que no supo, o que fue cómplice. Aquí no hay más que dos. Si un funcionario dijo, yo cumplí con mi deber a las 8 de la mañana, y tenía que haber avisado a las 8:05 a la embajada de Francia, y tenía que haber dicho a mi jefe de relaciones públicas, convoca a conferencia de prensa para dentro de 3 horas o 4 horas. Se filmó o no se filmó, como diría Florence Cassez, tampi, que quiere decir ni modo. Pero si vamos a hacerlo nuevamente, entonces estamos incurriendo en una falsedad. Pero ya no es una falsedad de comunicación, y es una falsedad legal. Y eso no es una falsedad que tiene que ver con la Asociación Nacional de Actores, con la ANDA y con la escenografía de la telenovela. Ya es una falsedad que roza lo delincuencial. Yo no puedo inventar para filmar y hacer una escenografía telenovelesca, pero aquí hay que ver por qué, la etiología, la causa, los motivos por los cuales se hizo eso, es porque en México el único y fundamental valor que hemos tenido en nuestra educación ciudadana es el salir en la televisión. Así es. Para prestigiar a la IFAI, a la nueva policía que tenían. No, pero para prestigiar a quien salga, para denostar a quien, denostar mental en la madre a quien conviene, para liberar de culpa a quien conviene, para inculpar, trabucar, para quemar a quien conviene. Es decir, todo se hace. La televisión es el brazo fuerte de un elemento fundamental mexicano, que es lo que conviene, la conveniencia. Y que se dé cuenta la gente que el gobierno combate a los secuestradores, y miren por eso, pero eso es publicitario. Definitivamente. Eso es sacar ventaja, sacar raja. Eso significa, y yo hice algo. Bueno, yo estoy aquí para cumplir con un deber, y lo hice bien. Y reclamo que se me rinda pleitesía, que se me elogie, tener una remuneración extrasalarial. Quiero que me hagan un caldo, que me maten un pollito y que me sobe la espalda porque lo hice muy bien. No, coño, es tu deber. Sí, es lo que el ministro Juan N. Silva Mesa... Silva Mesa, sí. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él es... Bueno, pues entonces, esto es lo que ha sucedido. Nadie, prácticamente, salvo este programa que desde hace varios días está clamando porque se examine el rol de la comunicación. Lo acaba de decir mi queridísimo y nunca bien ponderado amigo Fernando Buenabad, a propósito de Chávez en Venezuela, que hay una campaña terrible, inmisericordia y cruel acerca de su quehacer político, de su salud, y para denostarlo y degradarlo, cuando que se deja afuera los aspectos mera y estrictamente políticos para mezclarlo todo. Y y como aquí al que no conviene al patrón, todos encima. Así es, sí. Hay que darle. Fernando Buenabad dijo, los medios se han desembarazado de la pesada labor de informar con veracidad para asumir un papel netamente político-económico. Exactamente. Es la tesis, mi querido Fernando, que tenemos en México y que no tenemos más que adoptarla, porque a nuestro particular punto de vista y de muchas personas en nuestro país, si se le examina bien, es la neta, la razón pura, es lo que acontece. Es decir, la verdad está supeditada a la conveniencia. La verdad es lo que conviene, lo demás son paparruchas, pamplinas, minucias, granos de mostaza e imbecilidades. La verdad no importa, lo que importa es lo que va a producir. The money is the name of the game. ¿Traduce o cómo se dice eso? El dinero es el nombre del juego. El dinero es el nombre del juego. Y en México, por extensión, el poder. Porque el poder trae como consecuencia el dinero y viceversa. Entonces, tener un pensamiento así, evidentemente que molesta. Y entonces, muchas de las personas, yo lo constato y lo evidencio, se hace evidente que que no les gusta que se piense así. Y nosotros, los que tenemos esa idea o ese pensamiento, reclamamos la posibilidad de pensar. La televisión no puede estar normada por el criterio televisivo de una institución que busca dinero, poder y rey por medio del rating. Y muchas televisoras siguen ese ejemplo. Y muchas televisoras y muchos jóvenes, con el pensamiento profundamente torcido, piensan que el ser gringoide, que el parecer gringo, que el hablar con terminología gringa, que el tener acentos gringos y cantar en inglés, los hace individuos valiosos, solo que nacieron en Totonacapan. Totonacapan es mi región. Pertenecemos a la etnia totonaca. Nuestros pueblos se llaman Tlalnehuayocan, se llama Coacoatzintla, se llama Jilotepec, se llama Coatepec, se llama Jicochimalco, se llama Teocelotl, y ahí no se puede montar una filosofía de imitación a la televisión del Ezetual, eso quiere decir de las estrellas, donde todo tiene que ser a imagen y semejanza de unos patrones que se manifiestan en la casa de el contacto más grande que un pobre mexicano tiene con Estados Unidos es, evidentemente, primero una televisión norteamericanófila, después una tienda que se llama Burger Boy, Kentucky Fried Chicken, Walmart, Costco, donde el dinero que le mandaron los braceros que están en Estados Unidos, los mexicanos que están matándose el lomo allá, le mandan dinero a la familia de aquí. La van a comprar a Woolworth o Walmart y el dinero se regresa a Estados Unidos. Esto hay que hacerlo justo. No puede ser. Es increíble, ¿no? Digo, algo está mal en nuestro mundo. No, yo lo veo aquí en la frontera. Mire, mucha gente toma como terapia los sábados ir a McAllen a gastar, sí, de veras, a gastar lo que ganaron en la semana. Las señoras que son de aquí, de mucho tiempo, dicen, esta es mi terapia. Sí, espérate, pero eso que es tu terapia. No, yo es, no voy, la verdad. Por eso no, es una manera de decir que yo voy a comprar a las tiendas grandes, pues, digo, ni modo que vaya a comprar las cosas que necesito al mercado de Banderilla, que hay otras cosas que debería yo ir más seguido, debo confesarlo. Pero todo eso es producto de una educación. Los que ahora son adultos, su abuelo comenzó a ser educado con Burger Boy. Si en 1950 comenzó esta escalada cultural en la cual yo, mexicano, soy un gringo de segunda en México, en Banderilla, en Jicochimalco, en Tlalnehuayocan, en Tlacolulan, soy un gringo de segunda. La muchacha canta, ¿sabes cómo se llama? La muchacha se llama Nayeli, se llama Eddie, se llama Lisbeth, ¿me explico? Porque así se llama la heroína de una telenovela. Eso no es el problema está en que hace del 50, tenemos 50, 60, tenemos, de que yo me acuerde, 60 años de educación norteamericanófila, es decir, no lo digo por desprecio ni xenofobia a ningún país, pero a nosotros se nos ha inculcado a la de a fuerza tener una educación que comienza con la Coca-Cola y termina con las metralletas que nos mandas de Estados Unidos, por decirte algo. Sí, aquí un comentario de Gloria AMLO. Ella nos dice que cree que lo de Casés ya estaba acordado con Calderón y solo esperaban que las aguas se calmaran, que apostaron al olvido, y que bueno, si la señora Casés se siente afectada, no Kukims, dice, si en este caso las televisoras tendrán alguna responsabilidad y la señora francesa podría demandar a Televisa y Teleazteca por daños también, si sale a... No lo hará. No lo hará. Obviamente que no. Porque finalmente eso ha hecho que su culpabilidad... En el hipotético, vamos a suponer que hipotéticamente Florence Cassé sea culpable. Vamos a suponer que como copartícipe ayudadora de un secuestrador tenga unos 15 a 18 años de castigo. Sí. El secuestrador en nuestro país seguramente alcanzaría de 25 a 30 años. En esas circunstancias a Florence Cassé, si es culpable, le salió barato 5 o 6 años. No va a demandar. En ese caso, la filmación habría sido beneficiosa para ella, porque en vez de 15 a 18 años, que yo creo que ahora sí... Estaba sentenciada a 60 años, señor. Por eso, todo parecería ser que está mal. 60 años para un secuestrador en México, yo creo que no se ve. Creo que no soy muy ¿cómo te voy a decir? Muy enterado actualmente de lo que, ojalá en el Twitter @SaldanaJorge alguien nos diga, un secuestrador, ¿cuál es la pena para un secuestrador con violación? Pero también tiene que aumentar, si es que es como se presentaron las cosas. Entonces, yo no sé, ya podemos pensarlo todo, pero finalmente, si sale a los 7 años, todo lo que sucedió, todas las irregularidades, actuaron en su favor. Dime si no, ¿eh? Sí, es cierto, totalmente. Entonces, yo no, sería una osadía de mi parte decir, todos estaban de acuerdo para salir, y Calderón también. No hubieran hecho el berrinche, decía. Yo creo, yo me permito dudarlo, porque el hecho de haber cancelado el Año Cultural de México en Francia afectaron a muchísima gente. No iba a ir Yuri ni Paquita la del Barrio, iban a ir, según tengo entendido, verdaderas representaciones artísticas de Francia. Es más, en Francia no podían ir esta clase de manifestaciones de los Oscar Pulido, César Pulido y el otro que no se sabe el himno nacional. Iba a ir gente de mucha valía cultural de México, que la hay, obviamente olvidada y supeditada a los requerimientos de la televisión. Pero sí hay muchísimo de valor cultural en México que está condenada a estar en su casa rascándose la barriga porque no les da trabajo. Adelante. También tenemos un comentario aquí que nos dicen que cuando los gringos invadieron México allá por los 1830 y tantos o por ahí, los negocios mexicanos cambiaron luego sus letreros en inglés, que así de entreguistas somos. Es un saludo de Ositos de Chicago. ¿Cómo? ¿Nos llaman de Chicago? Bueno, está en el chat Osito desde Chicago y dice, él dice que somos muy entreguistas porque cuando nos invadieron los gringos, luego los negocios mexicanos cambiaron sus anuncios del español al inglés. Sí, cierto. Bueno, es que somos, mira, te voy a contar, mi querido amigo de Chicago. Cuando yo era niño, el abuelo, mi padre y mi tío se ponían a platicar. Entonces decían, llenos de, vaya, se carcajeaban, se les daba risa acordarse de la época de la Revolución, y que debajo de la cama había 3 o 4 retratos según el líder político. Dice, ¿te acuerdas cuando venía Carranza? Ahí vamos a guardar el retrato de Zapata y poníamos el de Carranza, o poníamos el retrato de, quitábamos el de Carranza y poníamos el de Pancho Villa, o quitábamos el de Villa y poníamos el otro retrato de Tejeda, no sé cómo se llamaba el líder de ahí de Veracruz. Es decir, no te puedo decir que sea estrictamente entreguismo, Nosotros somos víctimas del poder. Nosotros lo único que queremos es vivir sonriendo, aunque no tengamos permiso, como dice Benedetti. Y entonces el mexicano le sonríe al que tiene poder. Cuando ves a una señora con su rebozo y su canasta, que dice, yo quiero agradecerle mucho al señor gobernador, que me va a dar medicina, y me dio una despensa, y cada mes me va a dar mi regalito. No es que sea entreguista al sistema poder, es que tampoco ha tenido en su vida, casi nadie lo ha tomado en cuenta. No lo tomó en cuenta la fertilidad de la tierra porque nació en un pedregal. No la tomó en cuenta la cultura porque sus papás son también analfabetos. El matrimonio estaba mal constituido. Había alcohol en medio. Había un cacique en el pueblo que les robaba todo. El maíz no tenía valor. Sus vacas no tenía cómo curarlas. Nació jodido. Así siguió. Tendremos que recapacitar un poco si somos entreguistas. Yo creo que somos débiles de cultura. Una cultura débil no da más que una democracia caótica y una rebatinga donde todos se aprovechan para buscar el poder, caiga quien caiga, cueste lo que cueste y sea como sea. Tiger de Chicago nos dice también que uno de los aspectos tristes de nuestra realidad cuando emigran está a la vista de que del hecho de que las familias mexicanas que emigran a los Estados Unidos de inmediato bautizan a sus nuevos críos con nombres en inglés. Amy. Sí. Sí, pero yo lo es decir, tenemos una nacionalidad endeble. Se ha vuelto inconsistente. Apúntale, nuestra mexicanidad con la televisión ha vuelto inconsistente. Nuestra nacionalidad, la televisión ha convertido nuestra nacionalidad en algo inconsistente. No es sólida. Ya no hay quien grite viva México. Ya el hecho de que vaya el presidente al Zócalo a gritar por los héroes vale gorro. ¿Quién va a sentir, en serio, orgullo de la mexicanidad? Yo estaba viendo aquí las televisoras de provincia, en prácticamente todas. El deseo de las presentadoras de las televisoras de provincia es hablar como si salieran de uno de los almacenes de Versailles, de Santa Fe o de las Lomas de Chapultepec, que son los barrios más exclusivos donde hay ropa de Oscar de la Renta, donde hay Versailles, Louis Vuitton. ¿Me explico? Sí. Lo pronuncio así nomás de mamón porque me da igual, ¿no? Pero digo, así, y las chicas que te hablan así, o sea, para que la mujer mexicana, la totonaca, la zapoteca, ¿qué están haciendo? No están haciendo nada. Una fantochada que debilita nuestra manera de ser, porque eso no hay gobierno que lo vea, no hay autoridad que lo considere, no hay Secretaría de la Educación que meta la mano en rehacer, reconstituir, regenerar, rehacer la posibilidad de ser mexicanos a carta cabal. Eso no sucede. La televisión se opone. La televisión se ha siempre formado en las filas del norteamericanismo. Y te lo juro por Dios, no tengo nada en contra del pueblo norteamericano. Me encanta su música, la de mi época, pues. Hay excelentes personas. Ellos personalmente son gente culta, sufrida, entregada, que quiere a su país, y no tengo nada. Pero el sistema, en el que también están inmersos, les ha impuesto un criterio de superioridad que va por el mundo pasando sobre los cadáveres de toda una filosofía, de toda una de cientos de culturas. ¿Qué te voy a decir? Imponiendo todo lo necesario para que los comerciantes vendan. Asociados los de allá con los de aquí, evidentemente, pero no están solos. Tienen compinches y cómplices. ¿No acaso los hombres de poder de México, de poder económico, dicen, ay, pues, que vaya mi esposa o que vaya mi hija a tener su niño en Estados Unidos, de manera que tenga pasaporte gringo y pasaporte mexicano, porque siempre es más valioso tener un pasaporte norteamericano. Y además ser que haya nacido allá, ¿no? Por eso, si nace allá es norteamericano, pero también como la ley de aquí lo protege, entonces tiene los dos pasaportes. Obviamente, si tuviese que renunciar a uno, pregúnteme a cuál renunciaría. Obviamente que renunciaría al pasaporte mexicano. Sí, pues, güey. También un saludo de Honey Go, le dice, señor Saldaña, desde que ya no está en ABC Radio, no sintonizo esa estación. Solo usted valía la pena. Y pues bueno, es usted muy amable, muchas gracias. Y les queremos invitar, porque mire, yo veo que hay mucha preferencia de nuestro auditorio por escuchar en radio, pero les comentamos, por favor, también sintonicen la televisión los martes y viernes. Pastor Delgado hace una producción excelente, estamos con una alta fidelidad. Y ahora no lo sí, he visto. Y lo que se, bueno, pues tienen que verlo porque sube el, diariamente se publica el video del programa y nos dicen que el día de hoy se escucha excelente en todos lados. Ah, pues eso está muy bien. Y ya me echaron una flor que particularmente hoy digo menos tonterías que Natura. Que dice, hoy está usted diciendo menos idioteces. Bueno, pues está muy bien. Adelante, mi querida Mona Lisa, dime qué otra cosa comentamos por ahí con nuestros cuates. Pues mire, los rudos del ESME le mandan un saludo, señor Saldaña, en Twitter, y dicen y nos avisan que ya liberaron a los compañeros que estaban presos en el ESME. Lo lograron, ya lo informó Martín Esparza. Y bueno, eran presos políticos, ¿no? Gentes magníficas y pues ya que jubilados. Eso me hace pensar en algo muy concreto y muy, muy lleno de utilidad. Una de las cosas fundamentales en nuestro país es el hecho de que no sabemos manejar convenientemente el poder. Te voy a decir, porque voy a hablar del ESME y voy a hablar de la imposibilidad que hay de llegar a un acuerdo de repartir los daños, de flexibilizarlo todo de manera que se arregle algo. Pero todo eso es porque tenemos una deformación personal interior para discutir, para hacer un debate, para poner nuestras agresiones sobre la mesa, nuestros requerimientos y desde luego también examinar nuestras faltas. Ayer llegamos a una oficina aquí en México y preguntamos por el director. Muy amablemente yo pedí saber el nombre del director. Uh-huh. Y el guardián no me lo quiso dar. Pregunté el nombre de su colaboradora y el guardián no me lo quiso dar. Le dije que llamase a la secretaria del director y me dijo que ya se había ido a comer y faltaba un cuarto para las 2:00 p.m. Todo fue negarme la posibilidad de que yo pudiese hacer mi trámite. Me esperé y de buenas a primeras me reconoció una persona y me vino a hablar. Le pregunté a esta persona, habló e inmediatamente bajó la secretaria del director. Es decir, si yo me atengo al portero, me voy a mi casa y no arreglo nada. Debo decir que mi trámite era altamente beneficioso para esa institución, pero el portero obstaculizó todo. Eso que aquí en México capital es el pan nuestro de cada día, en Xalapa es esencial, forma parte de la vida íntima, de la constitución celular del funcionario de por allá, está el negarlo todo. Ante la posibilidad de hacer un bien y de dar un indicio y no darlo, aunque no le cueste nada, nunca te dará. Es un hombre de comunicación introyectada, es decir, para adentro. Si dices, dame el teléfono de fulano, sí, ahora lo verás, te lo doy. A ver, mira, háblame el lunes, háblame el jueves próximo, más o menos. Háblame en una o dos semanas. Cuando el teléfono se puede encontrar en el internet, pero pensé que tú lo tenías y yo te lo pedí amablemente, pero me mandas por un tubo. Eso es, forma parte de nuestra naturaleza. Hemos hecho un enemigo, hemos hecho que un ser humano que está enfrente a nosotros, debemos considerarlo como un atacante y nos revestimos de un escudo de defensa total, y como la mejor defensa es el ataque, lo atacamos, lo segregamos. Tú no pasas. ¿Por qué? No sé, hermano, pero tú no pasas. ¿Por qué? Porque no está. Oye, pero es que quiere hablar, me da igual, no está. Y ya te digo, tengo poder, lo ejerzo, tengo mi ámbito, mi círculo de poder, y ese poder se llama no. Y hacer un país con esta pinchedad, con esta miseria humana, no es posible. Por eso las cosas no se hacen. Por eso en México, una opción, la mejor opción es posponer. La mejor opción es lo imposible para muchos. Y esto les dice, no, pues ¿qué voy a poder? No, pues no se puede. Por eso no hay emprendedores en el sentido total. El que lo es se vuelve slim. Encuentra la manera de cómo. Entonces, para el ESME, ¿qué hizo el señor licenciado J. ¿Quién sabe qué? Lozano. Secretario de Trabajo. Problemas de tal, por eso no pueden volar los aviones de Mexicana. Yo tengo que, como principio, y mi amigo Stankovich lo podría haber dicho, que era un especialista que yo he admirado siempre, espero que viva, ya era muy grande, Stankovich, cuando era especialista en el diálogo para llegar a un acuerdo, era especialista en crisis, especialista en debates, en la evaluación de las cosas que se necesitan para arreglar algo. Y eso en México no existe. Por eso el sindicato del ESME, por eso Mexicana no vuela, porque no tenemos las agallas. Por eso, imagínense ustedes cómo se va a arreglar un asunto si dice el director, puede ser de un canal, puede ser de otro, yo le devuelvo la llamada. ¿Saben cuándo devuelve ya la llamada? Nunca. Que lo arregle con Sutano, Futano, Putano, no sé quién, un segundo. Oye, dice el director que hagamos esto y dice, mira, háblame mañana. Oye, ese director pues no está, está en junta con el mismo director. Ya, bueno, oye, bueno, eso que quieres, pues ahí te lo tengo que preguntar al director. No, pero sí, él me mandó contigo. Sí, pero yo tengo que, pero es así, nunca. Hacer un país así resulta imposible. Es poner a todo el mundo al borde del infarto, de desgastarse, de renunciar. Por eso no funciona. Los funcionarios mexicanos son un obstáculo para funcionar el país. ¿Y quién les ha dado una pinche clase de algo? Cuando una secretaria está entendiendo, la lógica le indica que hay algo que tratar. ¿Sobre qué materia quiere hablar? ¡Chinga! ¿Cómo vas a decirle a una analfabeta que ve telenovelas, una pobre aborigen de la mente que no tiene nada, nada que comentar, nada que hacer, nada que decir, porque piensa y prejuzga y tiene el prejuicio de que le vas a pedir algo al baboso idiota, aquel que está ocupando un puesto, que lo está ocupando no por su inteligencia ni por nada, sino por compadrazgo o nepotismo. No sé si me explique. Definitivo, definitivo. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil batallar, bregar, como dicen en Norteamérica. Estoy bregando en contra de una corriente que no quiere la... Y por eso cuando el SME... Por eso hay protestas, por eso salen a la calle, porque van a gobernación y el de gobernación lo recibe para posponer una solución, porque no ve soluciones, porque no quieren repartir los daños, porque a un daño establecido no tienen ingenio. Si él dice, fíjese usted que yo necesito que usted me aumente 10,000 pesos, en vez de que ambos se pongan a buscar cómo ganar 20,000. No saben ustedes cómo he pensado yo, y alguna vez lo he hecho. Tú me querías fregar por 10,000 pesos, pero con este sistema mío vas a ganar 30. Es decir, aquel que me quería fregar, le hago un bien, de manera que me tenga que retornar un bien. No sé cómo se llame eso, pero ha funcionado. Ha funcionado muchas veces. Igual que el viejo concepto del Quijote, que es de gran utilidad en la burocracia mexicana. Fíjense ustedes, de 1521 a nuestra época, cuando decía el Quijote, cuéntale tus males al que los convierta en bienes. Si le cuentas tus males a cualquiera, solo sirve para incrementar su espíritu de venganza y de destrucción y de desamor al prójimo. Dice, te has fregado, pues que te friegues más, a mí me vale más, me vale gorro. Por eso tienes que contarle tus males al que los convierta en bienes. Lo que pasa es que en México, todo México le cuenta sus males a la televisión, y la televisión no es así exactamente. Todo México le cuenta sus males al que los convierte en rating, y ese rating no soluciona nada. Ese rating complica las cosas. Ellos sacan provecho, su auditorio aumenta, pero de ahí en fuera la solución de los casos de México no se tiene por aumentar la exposición de un caso. La solución se tiene que dar en la mesa de las consideraciones de la ley, en sopesar en los aspectos de la moral, de la ética, de la costumbre y de la buena acción, de la buena actuación, y para repartir los daños. Es decir, si de algo hay un problema grave, tenemos que repartirnos. Así como los buenos empresarios se reparten entre todos y hay repartición de utilidades para el público, para sus trabajadores, quiero suponer, de la misma manera tendría que repartirse los daños para el SME, para Mexicana, para todos. Adelante, mi querida Mona Lisa, vamos a ver qué dice el público. Bien, José Antonio, el doctor Lara Peinado le manda un muy cordial saludo. Gracias, doctor. Sí, también Margarita Herosa le manda saludos desde Mérida, que tenga un muy bonito día. Gracias, aquí también me saluda, dice, es un placer escucharlo. Saludos desde el puerto de Veracruz. Oye, espero que en Veracruz hayan amanecido bien. ¡Ay, qué barbaridad! A veces leo lo de Veracruz y me da un poquito escalofrío, pero espero, hoy parecería ser que todo va tranquilo en Veracruz. Saludos a mis queridos paisanos. Adelante. También Jesús Alcántara. Saludos, don Jorge, como siempre, escuchándolo en Puebla. Y bueno, uno de los también participantes en Twitter, Miguel Ángel López, le pregunta qué le parece el asunto de Juan Pablo Castro, el pequeño Goebbels. Bueno, ayer hubo la instalación del Parlamento Juvenil en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue un parlamento organizado por la Comisión de Juventud y Deporte. Eran 66 convocados jóvenes y asistieron 56. Bueno, en esa sesión se levantó un pleitazo, pero tremendo, porque Juan Pablo Castro Gamble, simpatizante de las juventudes panistas, desató la polémica en el recinto de la Asamblea Legislativa, después de que en tribuna acusó al gobierno de la Ciudad de México y al Partido de la Revolución Democrática de estar permitiendo el matrimonio, fíjese, de jotos y el aborto. Y también habló de que Andrés Manuel López Obrador gobernó, llamó ignorante a López Obrador y, bueno, pues levantó ampolla, ¿no? Y esto ha estado en Twitter y en todos lados, en el santuario, y pues en el santuario le llaman el mi rey, ¿verdad?, a Juan Pablo Castro, y bueno, pues es una expresión de un joven panista muy tajante, muy... Bueno, se le ha tildado de muchísimas cosas, ¿verdad?, de intransigente, de fascista, pero pues hubo muchos gritos, lo querían sacar, y bueno, le preguntan qué opina usted de este nuevo Goebbels, como ellos le llaman en Twitter, a Juan Pablo Castro. Sí, lo vi, me parece que el ejercicio en sí es demagógico, es imposible tener manifestaciones de carácter público para demostrar el avance de la cultura democrática de México cuando hace 60 años que se pugna porque en México no haya cultura popular. Los riesgos evidentemente son estos que estamos viendo. Ya hemos visto reiteradamente que no pocos políticos tienen como admirados a monumentos esquizofrénicos, patológicos y dictatoriales del mundo. No me acuerdo quién recientemente, me parece que la señora Vázquez Bota, si no es que me perdone, hablaba de la parte muy positiva de Pinochet, de la parte en la que Pinochet brilló tanto, que es la economía, olvidando que el desprecio a la vida, el asesinato y el crimen borra, obviamente, cualquier posibilidad de elogio a su desempeño. Sin embargo, pasó así. La misma señora y un locutor comentarista, maestro y doctor de una de las máximas casas de cultura de México, tenía apreciaciones nazis y hitlerianas respecto a los ancianos. Todo esto indica un desequilibrio en lo ético y en lo moral. Mi querido Fernando Buenavad, en sus programas seguramente que habrá de poderles explicar a ustedes con gran profusión de datos que la verdad, el bien y la justicia deben normar la vida de todos nosotros y que la moral tiene que ver absolutamente con los valores de nuestra vida. Y no se puede, evidentemente, tener actitudes xenofóbicas discriminatorias en contra de las preferencias sexuales y exponerlas aún con el fuego natural de la juventud, exponerla sin ton ni son, porque el joven ultraderechista que debe ser Andrés Manuel Juan Pablo Castro, sí, seguramente que habrá leído la Biblia y tendrá como norma y guía la vida de Jesucristo, y esa vida de Jesucristo lo primero que tiene que ver es la tolerancia. Y el ejemplo fundamental del Cristo que este niño debe seguir es un Cristo que se llevaba con toda sarta de hijos de la... Digo, con todo... ¿De dónde tomó? ¿A poco Jesucristo fue al colegio del Opus Dei aquí? ¿A poco fue al colegio de los legionarios a tomar a sus discípulos? No. Lo tomó entre la gente más picardienta, grosera, alcoholizada, entre pescadores de la ralea más pobre y áspera de su tierra y de su tiempo. De ahí tomó a sus discípulos. ¿Quién le va a decir a usted que no había entre ellos toda clase, toda laya de hijos de quién sabe qué? Cristo no tomó a los discípulos del instituto del Opus Dei, ¿cómo se llama? De los legios, de los regios, de los legionarios, no tomó a sus discípulos entre los más peinaditos de ahí. Definitivo. Entonces, Juan Pablo, estás mal, estás sí. completamente chueco. Ahora, hacer como payasada para tener algo que hacer, porque lo esperable por la televisión, porque todo esto se hace para que se vea la televisión, si no, no tiene objeto. Lo esperable por la televisión es que se deshagan en anuncios para quien gobierna. Uh-huh. ¿Eh? Sí, entonces, ahora... no tiene ninguna importancia el hecho de que un niño a los 14 años se manifieste a bueno, favor es de... estudiante. Hitler. ¿Cómo? Es estudiante en la Iberoamericana, pero fíjese, ahorita César Hernández me está pasando una copia, bueno, del Twitter de Josefina Vázquez Mota, es arroba josefinabm2012. Ella dice, bueno, retuitea, aunque Juan Pablo expresó la opinión de la mayoría de los mexicanos sobre el matrimonio entre homosexuales. O sea, no es una cosa intrascendente, ya que pues piensa igual que Vázquez Mota, ¿no? Pero obviamente si es la misma que elogió a Pinochet. Así es, y bueno, pues... Bueno, entonces también... debe saber nuestro público que tenemos una candidata que se opone a... ¿Cómo te voy a decir? A la posibilidad de tener preferencias sexuales voluntarias y respetables. Y a regular el aborto, ¿no? Se opone a la práctica del aborto, aun cuando sea necesario, y que al mismo tiempo elogia a Pinochet y al joven Juan Pablo. El hecho de elogiar al joven Juan Pablo tiene otra connotación. Tiene una connotación terriblemente machista y por tanto deleznable. Juan Pablo no habla de la, ¿cómo se llama eso tú? De la preferencia de género, de la preferencia sexual. Uh-huh. Habla de matrimonio de jotos. Así es. Es diferente. Muy diferente. Si él dice... Yo, por ejemplo, estaría en contra de que se tolere el matrimonio de los que tienen una preferencia sexual diversa de homosexuales. Es una cosa. Pero yo, que no se casen los jotos, es otra. Así es. Y a esto lo elogia Josefina. Esa es la noticia. Claro. Adelante, mi querida Mona Lisa, ya... platicamos, cotorreamos, dicen en México. Bueno, me voy a robar un minuto porque ya son las 11, pero mire, Byron Barranco. Ah, Byron. Nos mandó una décima alternativa. Claro, yo no sé declamar con usted, pero ahí va. Como reto informativo, Nueva República surge en tiempos en los que urge un medio digno y altivo. Transmite el alternativo cual mediática campaña y en periodística hazaña. A la información adjúntale, al típico estilo apúntale, del bardo Jorge Saldaña. Paisano, mucho gusto, te saludo, él es veracruzano. Adelante, la décima ya está posteada en la web de la radio. Y bueno, mandamos un muy cordial saludo y nos despedimos de la audiencia de Radio La Nueva República.org, notipoemas.com, Radio AMLO TV, que pues son pioneros en transmitir el alternativo. Y agradecemos también a todas las páginas web que tiene, o los blogs que tienen los reproductores de nuestros radios, de Radio La Nueva República y de Radio AMLO TV. También al calorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF, blogspot.com, La Fatria es Primero, blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com.mx, elsantuario.org, y más allá de nuestras fronteras, un abrazo fraterno a Red Puente Sur TV, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM de en Santa Teresa, Táchira, en Venezuela, al Uruguay, en el 105.3 FM del Carmen Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 FM Artigas, en Ecuador Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras 10.15 Radio Hualcho en Tegucigalpa y Radio Daniel Villete. Y les comento, para los que no están viendo la televisión, pues Pastor está pasando los logos de todas estas estaciones. Y les agradecemos mucho que nos sigan sintonizando, pues nos escuchamos el lunes ya, ¿verdad? El lunes. Bueno, pues esto ha sido El Alternativo, muchas gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.